¿Qué tal, chulis? ¿Cómo estáis? Un día más estoy aquí para hablar en lavidaenrojiblanco.com, la página en la que los periodistas afamados de la comunicación de este país, llamado España, hablamos del Atlético de Madrid. Oh. Yo he esperado hacer mi crónica a hoy lunes, o sea, pasado el domingo, porque sabía lo que iba a pasar. No porque sea de Jabul y sea un adelantado a mi tiempo, sino que sabía que iba a pasar lo que ha pasado. Desastre en Pamplona, desastre en el Sadar. ¿Y quién tiene la culpa? No la tiene Gil y tampoco la tiene Cerezo. ¡No! La culpa la tiene otra vez más Iván. 3 años de culpa de Guacamole, el mexicano. ¡Ay! El mexicano no acierta una, ¿eh? Primero, hagamos repaso. La gente dice, qué bonito, qué bien jugó el Atleti contra el Liverpool. Primero, el Liverpool es una panda de amiguetes. ¡Eh! Una panda de amiguetes, eso sí. Tienen a Benítez, que eso ya les da caché y sabe colocarlos. Pero el Liverpool es una panda de amiguetes importante, ¿eh? No parece ni inglés el equipo. Si juegan al toque, que no, hombre, no, que el Liverpool es un engaño de equipo. Y dicho esto, vamos al Sadar, a Pamplona, contra un equipo que estaba a bajar a segunda. ¡Eh! Pero es que lo peor de todo es que llevamos 10 jornadas y estamos a 11 puntos de la Champions. En 10 jornadas estamos a 11 puntos de la Champions. Esto significa que más o menos en la jornada número 20 estaremos a 22 puntos de la Champions. En la jornada 30, a 30 puntos de la Champions. Y en la cuarta jornada, o en la jornada 40, si es que hay 40 jornadas, ya estaremos en tercera división. Porque, qué desastre. Ahora me pongo serio, ¿vale? Estamos a 10 puntos de la Champions, ¿vale? Guacamole Aguirre, ayer en el Sadar, se permite el lujo de dejar en el banquillo a Forlán. Claro, como vamos sobrados de delanteros, ¿para qué queremos? Forlán en el banquillo. En Liverpool, el Kun Agüero en el banquillo. Desastre. ¿Qué os dije el otro día? No me equivoco nunca cuando digo cosas. No me equivoco nunca. El año pasado ya la lió con aquel chaval, Víctor, no me acuerdo. Aquel que sacó, que no me acuerdo el apellido, que le sacó, que era un zurdillo, que jugaba bien. Lo sacó. Cada vez que sube un tío del filial lo hunde, le hunde la vida, le hunde la carrera. El chaval aquel, recordáis que le sacó un par de partidos y luego nunca más le convocó. Lo mismo hizo con Macho Camacho. Sacó a Macho Camacho el año pasado contra el Barça, el chaval hace un partidazo espectacular y al banquillo y a la grada. ¿Qué os dije la semana pasada que iba a hacer con Domínguez? Le ha destruido la vida a ese chaval, Domínguez. Un chaval que sale del filial con buena planta, un tío que está ahí, le ha sacado 2 partidos y ya a la grada. Ayer ni convocado. Este tío, aparte de no tener ni criterio futbolístico, ni dibujo, ni táctica, ni colocación, no tener nada de sentido futbolístico, me refiero a Guacamole, a pesar de no tener nada de nada, es que encima de eso, cada vez que saca una criatura del segundo equipo del filial, lo destruye, lo destroza, le quita las ganas de vivir. La hizo con Nacho Camacho, lo ha hecho con Domínguez, lo va a hacer con De Gea. El día que saque De Gea y le metan un gol, ya nunca más. Tenemos a Leo Franco, que deja el partido porque nace un hijo. Pues vale, ¿y? ¿No podía ver al hijo luego 2 horas después? ¿Que se va del Sadar para ver a su hijo nacer? Que yo respeto mucho que nazca una criatura, pero un profesional que gana tanto dinero al año, que se espere 2 horitas a acabar el partido. Alineación del Atleti ayer. Laterales siguen siendo Pernia y el otro, el pierna cambiada, Antonio López. Vaya cuadro. Vaya cuadrito. A Perea. Perea, prefiero ni hablar de Perea. Lo de Pernia. Pernia cuando se levanta por la mañana, antes del café con las porras que se tome o la tostada, Pernia, lo primero que tienes que hacer es arrodillarte ante una cruz y decir, gracias Señor, por lo que has hecho conmigo. Porque que esta criatura gane 300 millones de pesetas al año, con lo malo que es, dale gracias al Señor Le tenías que caer muy bien al señor, Perea y Pernía. Le teníais que caer de bien. Hay gente que se muere de hambre por ahí y no tienen una oportunidad. Y este, ¿qué enchufe tenéis el cielo? Pernía. Madre mía, qué cosa más mala. Qué cosa más mala. Yo, Guacamole, yo que tú lo que pondría es un pivote de estos de madera, un muñeco de madera en el lateral, y haría más que Pernía. Algún balón le daría el rebote al muñeco de madera. Estos que ponen para lanzar las faltas. Y seguro que le dan la cabeza al muñeco de madera antes que a Pernía. Porque vaya cuadro. Y menos mal que nos salvó el partido Coupet ayer con el penalti. Si no, estamos ahí ya peleando por no bajar. Yo digo, señor Aguirre, váyase a la mierda ya. Váyase del equipo, pero váyase con la cabeza alta, váyase con dignidad, abandone Aguirre, que ya está bien, que no hay dibujo en el equipo, que no hay táctica. Maxi juega por decreto. Maxi, que era un gran jugador de fútbol y sigue siendo un gran jugador de fútbol, tuvo la desgracia de lesionarse en aquel partido España-Argentina. Se cascó la rodilla y ya no es el que era. ¿Qué pasa? ¿Que juega por decreto? ¿Qué pasa con Miguelito de las Cuevas? Otro, que juega al fútbol lo que quiera esa criatura, ni convocado. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a convocar a Miguelito? No va convocado, cuando va convocado juega dos minutos si es que juega. Tenemos entrenadores en España, aparte de Juande, importantes. Algunos no son españoles. Yo apuesto por un tío como Laudrup. Si el Atleti tuviera un entrenador como como Michael Laudrup, Brian era el hermano, como Michael, el Atleti jugaría al fútbol, como juega el Barça con Guardiola, como un reloj. ¡Qué velocidad! ¡Qué desmarques! ¡Qué combinaciones! El otro día escuchaba a Víctor Fernández, otro que sabe mucho de fútbol, otro que hace jugar a los equipos porque le gusta tener la pelota, y lo importante para ganar al fútbol es tener la posesión de la pelota, la combinación. El otro día Víctor Fernández dijo que el fútbol es asociativo y combinativo. Combinativo significa combinar la pelota, mover la pelota. Asociativo es asociarse unos a otros. El único jugador del Atleti que es combinativo es Ever Banega. Otro, al banquillo. Un tío que mueve la pelota, que maneja el balón, que hace jugar, que lleva la manija. Pues Ever Banega, ala, al banquillo. El combinativo, al banquillo. El de las pajas, al banquillo. Y en el centro del campo me saca a Gatarugo, que flipas. Que flipas. Porque Asunsao es un tarugo, pero un tarugo. Un tarugo que no jugaría en ningún equipo ni de segunda B. El único jugador que tiene Aguirre asociativo en el centro del campo es Maniche, que se le ha criticado todo, que Aguirre le quiso echar del equipo y no lo consiguió. Es Guacamole, el único jugador que tienes en el centro del campo que es asociativo, es decir, que busca el hueco libre para recibir con ventaja, es Maniche. Te lo quisiste cargar. Menos mal que intervino Cerezo y Gil y te convencieron, porque tú no querías que estuviera. Es más, se tuvo que ir a Italia. Pitarch. Bueno, lo de Pitarch ya lo dije el otro día. Era malo jugando al fútbol y es malo como la carne de pescuezo llevando equipos en la Secretaría Técnica. Lo mismo que Ruiz, ¿os acordáis de Ruiz? Hundió al Valencia el año pasado. El Valencia el año pasado, un desastre. ¿Quién estaba en la Secretaría Técnica? Miguel Ángel Ruiz. Este año no está él y el Valencia está ahí. Arriba. Y ganando. El año pasado dije, fichemos a Unai Emery, el de la Almería. Nadie me hizo caso. ¿Sabéis que yo le envié una carta? Y esto es verdad porque la tengo guardada. Le envié una carta a Gil y otra a Pitarch. Llegué a hablar con Pitarch por teléfono. Esto es totalmente verídico. Y le dije, mira, yo no soy nadie. Soy un locutor de radio, pero no soy nadie en el mundo del fútbol. Pero te voy a dar una lista de jugadores para que los visualices, los mires. Entre ellos estaba Samir Nasri, Le cascó 2 goles el otro día al Manchester con el Arsenal francés, el nuevo Zidane. Estaba Niko Kranjčar del Portsmouth, croata. Había un montón de jugadores importantes. Bueno, pues Pitarch, sobrao, que es un sobrao, me dijo: ¿pero tú qué te piensas? Si yo ya conozco a todos los jugadores que están en el mundo, conozco a todos, no se me escapa ninguno de ninguna liga. Le dije yo, por teléfono, pues criatura, que Dios te conserve tus informes y la vista, porque fichas a lo peor. Menos mal que fichó a Itinga, que también estaba en la lista que yo le envié. Pues ese es Pitarch y ese es Guacamole. Ellos van de sobraos. Ellos poseen la luz y la verdad. ¡Iros a la mierda los dos! Tú, Guacamole, vete a México. Vete a México. Y tú, Pitarch, vete a la mierda, hombre. A la mierda. Que estamos sufriendo como cabrones en el campo por vuestra culpa. Y la culpa no es de los directivos, como dice la gente. ¿Qué culpa tiene Cerezo o Gil? Ellos se creen lo que les dice Guacamole y el Pitarch. Luego, Guacamole no quiso a Cecastro. Cecastro está ahora de titular y saliéndose en el Deportivo de La Coruña. Pero es que Guacamole no quiso a Jurado, que venía del Madrid. Está en el equipo ideal de la liga, jugando en el Mallorca. Ya está bien. Ya está bien de reírse de la afición del Atleti. Ya está bien. Así que desde lavidaenrojiblanco.com, a toda la gente que me lee y que me sigue, a todos los compañeros que escriben, gracias. Y creemos todos una web que diga guacamoleveteya.com y Pitarch, vete a la mierda. .es. He dicho, Forza Atleti, seguiremos sufriendo. ¡Viva América! Y ahora Blajul.